cualquiera puede tener. Tampoco es razonable vivir deslizándose. Si una serpiente pudo engañar a Adán, si una serpiente pudo engañar a Adán, saldría de este infierno, cruzaría el mar. No me encuentro tan solo, están tan así. No me encuentro tan triste, tan triste. Del año 2000 y dónde están ahora.

una todos juntos. Dale. Cantamos uno todos juntos, arrancamos. Recordando eso para que no pase más, dice: arde la ciudad, llueve en tu mirada gris, la gente. Hey, hey, hey. frase que divide todo lo que fue. ¿Qué será? Estoy mirando como esa vieja psicodelia. Estoy fijándome como bien iba. Pero como el amor de ayer. Pero como el amor de ayer. Vuelve a desaparecer. Thank you. crece la tormenta que hay en mí. Si perdí la dirección y estoy solo en este mar, alguien me vendrá a rescatar. En un barco sin timón busco el mapa de tu amor, solo ya no quiero quien pueda.

Oh,

calle morir. Y vos, ¿quién sos? No mires al costado, no te hagas el pecado, no te creas que te hablo de al lado porque te hablo a vos. ¿Quién sos? ¿Qué carajo estás haciendo de tu vida? ¿Qué carajo vas a hacer de vos? ¿Quieres ser policía? ¿Quieres ser ladrón? ¿Quieres ser un cochecho? ¿Quieres ser esto? ¿Quieres ser un careta? ¿Quieres ser drogo? Rajamuff es el estilo de la calle, así que no vengas y me digas que me calles. Si vengo con este estilo es para que no te desmayes y cuando vayas por la calle lo bailes. Dice Rajamuff in the style and fashion. Dice Rajamuff in the style. Dice Rajamuff in the style and fashion. Dice Rajamuff in the style. Saben karate,

If you would leave it'd be a crying shame. In every breath and every word I hear your name calling me out. Well, out from the body now, you hear my rhythm on the radio. You feel the turning of the world, so soft and slow, turning you round and round. And if you said this life ain't good enough, I would give my world to lift you up. I could change my life to better suit your mood, because you're so smooth. We're in the ocean under the moon. It's the same as the emotion that I get from you. You got the kind of loving I can sense to there. Give me your heart and make it real, or else forget about it. Forget about it. When the sun is setting in the sky, everybody knows it's party time. And when the moon is rising high, I'll be yours, I know you will be mine. Everybody. ladito, manito con manito, dando golpecito. Dos para abajo, dos para arriba. Bien agarradito, manito con manito, dando golpecito. Carinho.

Por favor, no me lleves, no sé si estoy listo para